siempre lo trataba de humillar. Cristo anduvo en esta tierra dando paz, la ternura se veía en su mirada. Vivió sirviendo a otros y nos tuvo compasión al morir para darnos redención. En sus pisadas quiero caminar, en sus pisadas mi alma ha de estar, y hasta el cielo me guiarán las pisadas de Jesús. En sus pisadas seguro he de andar. Quiero andar como anduvo mi Señor, caminar en las pisadas del Maestro, siguiendo su ejemplo, amar a la humanidad, viviré por salvar a los demás. En sus pisadas quiero caminar, en sus pisadas mi alma ha de estar, y hasta el cielo me guiarán las pisadas de Jesús. En sus pisadas seguro he de andar, en sus pisadas.